único que tengo es un pedazo de acordeón. Y soy de color negro como tú me lo dijiste. Yo lo único que tengo es un pedazo de acordeón. Y soy de color negro como tú me lo dijiste. Y por eso no me quisiste. Yo no te quito la razón. Y por eso no me quisiste. Yo no te quito la razón. Aunque tú muy blanca naciste, pero negra del corazón. Tienes belleza con plata, llevas la vida muy buena. Tienes belleza con plata, llevas la vida muy buena. Tú tienes tu cara blanca, pero la conciencia negra. Tú tienes tu cara blanca, pero la conciencia negra. Tú eres de esas mujeres que te dan mucho valor. Tu plata y tu belleza ojalá no se acabara. Tú eres de esas mujeres que te dan mucho valor. Tu plata y tu belleza ojalá no se acabara. De tu plata y de tu color, cuando muera no llevas nada. De tu plata y de tu color, cuando muera no llevas nada. De ese orgullo tuyo, mi amor, en la tumba no vale nada. De ese orgullo tuyo, mi amor, en la tumba no vale nada. Tienes belleza con plata, llevas la vida muy buena. Tienes belleza con plata.